sepa, señor presidente, que solo soy partidario del que vive del salario y del pobre jubilado y todos los estafados por el Fondo Monetario. Bueno, la música de esta mañana, de este miércoles, donde el sol lo va a poner la movilización una vez más, los jubilados, los pensionistas, los trabajadores de los que habla esta canción. Como tantas otras veces, cuando no había mucha oleada de movilizaciones, los jubilados marcaron un camino de llamar la atención en la calle respecto a la situación y ahora nada menos que ante la amenaza de la reforma que se viene en materia de seguridad social. Hoy es una mañana especial también en la 36, dedicada a esta convocatoria de hoy a las 6 de la tarde en Plaza Independencia, y seguimos conversando con protagonistas de esta lucha desde distintos lugares, desde distintos ámbitos. Con gusto recibimos ahora a la maestra Agustina Migliónico desde Paysandú, integrante del Frente en Defensa de la Seguridad Social de aquel departamento. Agustina, bienvenida a la mañana de la 36. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estamos escuchando la 36 desde temprano, ¿no? Las diferentes intervenciones de los compañeros y demás. Así que, bueno, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, sí, como decía, creo que estamos un poco pasados de sensibilidad, ¿no? Por diferentes actividades que se han venido desarrollando en los últimos días, quizás desde la semana pasada hasta ahora. Y a su vez, ultimando los detalles, en minutos estamos saliendo para Montevideo con un grupo de compañeros para sumarnos a la movilización, a la concentración de hoy a las 18 en la Plaza Independencia. Claro. Qué bueno que una movilización como esta tenga el componente de que estén presentes también quienes han venido ya desarrollando este tema y con actividades, esta lucha en definitiva en distintos puntos del país, que puedan venir, Agustina, ¿eh? Sí, la verdad que sí, como te decía, nosotros haciendo una reflexión un poco colectiva de esta situación, ¿no? Uh-huh. Y hoy viajamos a Montevideo gracias al trabajo y a la colaboración de todos los compañeros. Nosotros hicimos un beneficio hace un tiempo atrás, el que nos dio un respaldo económico para que hoy los compañeros trabajadores podamos estar presentes en la movilización. Así que sin duda esto tiene más tiene un valor diferente, ¿no? Porque es producto de la organización colectiva, del trabajo, ¿no? Del compromiso. Y uno se pone a reflexionar ahí con algunas cuestiones. Yo que sé, estuvimos viendo el trabajo que hicieron los compañeros, la coordinadora de jubilados y pensionistas, elaborando carteles, digo, que nosotros también llevamos algunos, pero uno se compromete aún más, o cierto, otro sentido de responsabilidad cuando ve a compañeros jubilados claro, involucrándose de una forma tan activa con esta causa, ¿no? Agustín, ¿cómo es la realidad allí? ¿Hay conciencia de los trabajadores de esta reforma que se quiere imponer? ¿Cómo es la situación? Sí, la verdad que sí. Nosotros realizamos la semana pasada, el jueves pasado, una charla abierta, informativa sobre todo, ¿no? Nos sigue pasando de que hay compañeros trabajadores, incluso sindicalizados, que dicen desconocer las características de lo que viene siendo esta propuesta de reforma. Y la verdad es que es muy positiva. Mirá, hace un rato estábamos en comunicación con algunos, ya a nosotros nos pasó de que terminamos definiendo el lunes sobre la tardecita noche la posibilidad de viajar, ¿no? Uh-huh. Entonces hubieron compañeros que no pudieron coordinar el tema de la falta a su trabajo para poder viajar, y estamos en comunicación igual continuo, y un compañero que se sumó, un trabajador joven que a su vez también es emprendedor, se sumó a la actividad del jueves con su familia a informarse, nos pidió más de un volante cuando terminó la actividad, algunos volantes que realizamos de forma artesanal nosotros mismos acá en nuestras casas, digamos, y hoy de mañana se ha comunicado con nosotros para decir que de esos volantes hizo copias, que quiere a su vez devolverlas de alguna forma al movimiento para futuras actividades, para futuras volanteadas. Esto realmente para nosotros es muy muy significativo, ¿me entendés? Porque nos demuestra no solamente un interés, un compromiso, sino unas ganas de formar parte y decir, bueno, ¿de qué lado puedo sumar? Yo puedo sumar desde este y quizás desde muchos otros más, pero digo, parte de esas cosas que quizás estamos en días especiales y nos movilizamos emocionalmente con este tipo de cosas, ¿no? Y ahí está la importancia, la importancia de que justamente ustedes lleguen, ¿no?, en representación de tantos trabajadores que por diferentes razones no pueden llegar a Montevideo. Sí, sí, así es. Sí, sí. Incluso hablábamos del tema de que, bueno, estamos escuchando la radio y que por ahí el clima no va a ser el mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, reflexionando con eso, de decir, bueno, está, no, hoy no nos para nada, y con algunas reflexiones quizás un poco positivas. En el interior se cree que cuando uno arranca, por ejemplo, por decirte algo, tu primer día de laburo, ¿no?, y te toca lloviendo, es signo de un buen augurio, digamos, ¿no?, de una bendición, de un buen comienzo. Claro. Y así lo tomamos también con esto, y un compañero quizás con mucho más años de militancia que los que tengo yo, me decía, las gotas de lluvia que nos pueden llegar a caer hoy son las lágrimas del gran capital, que se pensó que se iba a sacar esta reforma con facilidad y no contó con la organización del pueblo. Así que me parece importante reflejar en este momento las palabras de este compañero. Está bueno, muy muy linda esa imagen. Además, vamos a ver, porque por ahora está cubierto el cielo, pero y en la tarde estaba más pronosticado el tema de lluvia, más en la mañana que en la tarde-noche. Pero como vos decías, eso no va a parar. Aprovechemos esta jornada para actualizar, que te preguntaba Marcelo sobre en qué circunstancias está en Paysandú este tema. ¿Cómo ha sido el trabajo del Frente en Defensa de la Seguridad Social, que fueron un poco pioneros fuera de Montevideo, Agustina? ¿Desde cuándo están trabajando con este tema? Nosotros estamos trabajando con este tema desde, en realidad, como Frente de Defensa, desde enero de este año. Estamos algunos compañeros trabajadores veníamos participando de algunas charlas informativas y demás de cara a lo que se podía prever como esta reforma desde antes del 2019, ¿no? Uh-huh. Pero como Frente de Defensa desde enero de este año. Y quizás el último tiempo las actividades se han potenciado, ¿no? La necesidad, claro, de información de los trabajadores también es diferente. Nosotros, por ejemplo, viajamos hoy, pero ya mañana temprano tenemos dos espacios de radio que cubrir, tenemos una reunión importante también que necesitamos estar de nuevo en Paysandú. Estamos por coordinar también una actividad importante donde se va a presentar el proyecto alternativo en las instalaciones de la Universidad de la República acá en la ciudad. Qué bueno. También tenemos la solicitud de un sindicato, el sindicato de Azucarlito, de poder realizar una asamblea dentro de la fábrica en un área de trabajo y así poder informar a todos los trabajadores de lo que se viene planteando como la reforma. Así que bueno, tenemos sin duda mucho trabajo por delante, pero bueno, vamos sumando compañeros muy muy valiosos también, ¿no? En cada encuentro nos vamos sumando cada vez más al grupo. Así que ustedes han visto evidentemente este interés por parte de los trabajadores de contar con ustedes para hablar, y también de los medios de comunicación. ¿Han sentido esa realidad en las últimas semanas? Sí, después del documento de resumo de la Comisión de Expertos, donde de alguna forma se demostró que la situación era aún mucho más cruda de la que nosotros advertíamos, como que dejamos de ser de alguna forma un poco alarmista a ser realistas, ¿no? Claro. Y a decir, bueno, vamos a juntarnos con estos muchachos a ver qué pasa, a ver qué es la información que se maneja y sobre todo qué es lo que podemos hacer. Esta es frecuentemente la pregunta de muchos trabajadores. Si bien es verdad que hay mucha desconformidad, porque pareciera que en la actualidad de nuestro país es más importante otras luchas que se están dando en este momento, como el tema de los 135 artículos, el tema de las elecciones para BPS, hay un descontento de la gente con relación a eso, porque a veces la información de los medios masivos va más orientada hacia ese lado que hacia el tema de la reforma. Nosotros decimos, bueno, hacemos toda una parte informativa de cómo se viene planteando, pero también hacemos una presentación de los puntos que se establecen en el proyecto alternativo, ¿no? Claro. Y que esta es una posición histórica. No solamente estamos en contra, sino que hay una propuesta alternativa de los trabajadores para los trabajadores. Y esto, sin duda, es muy importante remarcarlo, ¿no? Claro, la negatividad de la propuesta de la Comisión de Expertos, para que los trabajadores entiendan, y también el proyecto alternativo, que hay que hacerlo, hay que presentarlo para que se conozca, que es fundamental. Sí, sin duda. Es fundamental, y nosotros decimos Si bien sería muy positivo de que hubiera, por ejemplo, una acción política en favor de este proyecto alternativo, si queda solamente en manos del pueblo, también seguimos teniendo una alternativa de reivindicación de derechos. Uh-huh. No está todo perdido, no está todo perdido en una acción política o no, digamos, ¿no? Sino que el poder está en el pueblo, y esto es lo que más remarcamos y a lo que apuntamos, digamos. Agustina, y hablabas del tema de los medios, contanos, ¿están teniendo audiciones ustedes, además de la posibilidad, qué apertura han tenido los medios para ir a hablar sobre el tema? Pero además, ¿ustedes han logrado tener espacios propios de alguna manera en algunos medios? Sí, nosotros en realidad tenemos tres espacios fijos, que son los tres radiales y los tres gratuitos. Nosotros siempre recalcamos esto porque parte, sin duda, del interés y la apertura de los diferentes comunicadores o periodistas de estos programas, que nos han dicho es importante que la audiencia, a veces nos dicen que mi audiencia uh-huh. esté informada sobre este tema, uh-huh. y ahí estamos, sin duda. Y aparte de eso, se han sumado otros espacios que, si bien no son fijos, somos visitantes asiduos, por decirlo de alguna manera, donde todas las semanas estamos sumando dos o tres espacios más, aparte de los tres espacios fijos, ¿no? Muy bueno. Bueno, así que van a estar llegando, ¿a qué hora calculas? ¿Medio sobre la hora de la concentración? No sé, todo depende, pero creemos que quizás a las 17, 18 horas ya estaremos por ahí. Bien, bien, buenísimo. Bueno, te agradecemos este rato, el esfuerzo además que hacen de ese viaje, y nos encontraremos por allá en la tarde entonces. Sí, bueno, así que nos encontramos en la tarde, y bueno, esto sin duda que es el primer paso de muchos más que tendremos que dar. Exactamente. Pero es un motivo muy muy valeroso para encontrarnos con compañeros de lucha, que estamos dando esta lucha desde hace meses en diferentes puntos del país, así que también va a ser un mimo al alma, digamos, poder encontrarnos cara a cara con estos compañeros. Así será. Agustina Miglionico, muchas gracias. Hasta esta tarde, buen viaje hacia Montevideo. Gracias. Basta ya de corrupción y política nefasta, de camarillas y castas que arruinaron la nación. Forjemos la construcción de una nueva sociedad donde impere la igualdad y no permita las leyes, que unos vivan como reyes y otros de la caridad.